Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este encuentro en el que vamos a hablar sobre memoria republicana y la querella argentina. Es un gusto verlos aquí, que bueno, la RMH, esta es una actividad de la RMH, y bueno, y agradecemos al Centro Cultural de la Cooperación por este espacio que nos cedió para hablar sobre estos temas. Les voy a leer una breve. El 14 de abril se cumplieron 92 años de la proclamación de la Segunda República Española. En esta misma fecha, pero en el 2010, recordamos también que se presenta la querella argentina por los crímenes del franquismo, por los crímenes contra la humanidad y o genocidio cometidos por el régimen franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas en España. ¡Viva la República! Fue la consigna que muchos españoles pudieron proclamar con el advenimiento del nuevo sistema político un 14 de abril de 1931. España decía adiós a una monarquía parlamentaria que se remontaba a 1876 y le daba la bienvenida al modelo republicano que prometía más igualdad y más esperanza. Bueno, en esta charla de hoy vamos a tener a cuatro compañeros que nos van a hablar cada uno desde su aspecto, desde su mirada sobre este tema. Primero va a hablar el profe Daniel Campione, por si no lo conocen. Daniel Campione es profesor en la UBA de Teoría del Estado, autor, entre otros libros, de Leer a Gramsci, El comunismo argentino en sus primeros pasos y La guerra civil española argentina y los argentinos. Daniel, cuando gustes, arranca. Bien, muchas gracias, Gladys. Buenas noches a todos. Es un honor estar acá. Acá en Centro Cultural soy coordinador de la unidad de información, biblioteca para los íntimos, y nosotros coorganizamos esta actividad, así que tenemos una gran satisfacción de colaborar con la RMH y compartir este encuentro a propósito de temas que son tan sentidos para nosotros. Les quería comentar que la biblioteca del Centro Cultural tiene abundante material sobre la Guerra Civil Española, mejor llamada Guerra en España, u otros dicen resistencia contra el golpe militar que intentó derrocarla. Tenemos importante material sobre ese tema, sobre el franquismo, y bastantes cosas sobre la historia española más ampliamente. Así que los invitamos y las invitamos a venir por acá a consultar el material cuando lo crean conveniente o les quede cómodo. Bien, vamos a entrar en tema. Más cerca el micrófono, bueno. A la distancia justa cuando uno no, para que uno no pueda leer el papel, siempre se hace. Está bien. Les decía que me toca a mí, de alguna manera, hablar sobre la memoria republicana, sobre la historia, algún apunte muy básico sobre el origen y algo de la historia de la República Española. Primera cuestión, para ubicar a la Segunda República Española. La primera fue en el siglo XIX, en torno a los primeros años de la década de 1870. Primera cuestión para ubicarla, decía, fue una experiencia de 8 años en total, hasta la caída de Madrid el 1 de abril de 1939, con punto de partida el 14 de abril de 1931. ¿Cómo adviene la República? No adviene como sucesión directa de la monarquía parlamentaria, viene después de una dictadura, y viene a desplazar a un rey, Alfonso XIII, que había incurrido en todos los atentados posibles contra la Constitución española anterior. el rey había apoyado un golpe militar de Miguel Primo de Rivera, no confundir con José Antonio, el fundador de Falange, Miguel es el padre. Alfonso XIII había auspiciado acciones desastrosas en la guerra de Marruecos, que había llevado, en la guerra colonial de Marruecos, que había llevado a pérdidas lamentables de vidas y de bienes al ejército español. Eso en torno a 1921, y en 1923 y en los años anteriores también había avalado ampliamente una sanguinaria represión contra el movimiento obrero que estaba en ascenso en España en relación con las repercusiones de la Revolución Rusa, represión que había tenido particular fuerza en Cataluña y que había alcanzado, había incluido el despliegue de fuerzas parapoliciales y paramilitares. Es decir, la práctica del asesinato de resistentes o de oponentes en el Estado español existió bastante antes del franquismo y la Segunda República vino a desplazar ese régimen sanguinario e inconstitucional. Pero ¿cómo lo desplazó? A través de un acto pacífico, de unas elecciones, que en los papeles eran nada más que unas elecciones municipales, de los concejales de los centenares de municipios españoles. Pero a la salida de la dictadura, los monárquicos querían comprobar si el régimen seguía teniendo apoyo, y se ilusionaron con que sí. Entonces, esas elecciones municipales pasaron a ser una especie de plebiscito o referéndum o test electoral en torno a la vigencia de la República. Y la respuesta de los ciudadanos españoles, todavía no las ciudadanas que no votaban, el voto femenino sería uno de los variados logros de la República, dieron una respuesta clarísima, que fue que en 41 capitales de provincia españolas, incluyendo todas las ciudades más grandes, y en Madrid y en Barcelona los votos republicanos triplicaron o cuadruplicaron los votos monárquicos, y a partir de esas elecciones fueron el 12 de abril, el pueblo español salió a la calle en masa a pedir por la República, y en 48 horas se sucedieron proclamaciones de la República en varios pueblos o pequeñas ciudades. El primero muy recordado fue Eibar, en el País Vasco, también en Jaca, que había sido el escenario de una rebelión antimonárquica reprimida. La cuestión es que el 14 de abril, el que hasta ese momento era el Comité Revolucionario de los republicanos y los socialistas, se había organizado o articulado una conjunción republicano-socialista, y ese comité revolucionario, casi hombre por hombre, se convierte en el gobierno provisional de la República y se proclama la República ese 14 de abril, ya en la plaza principal de Madrid y ante muchos miles de personas. No hay actos de violencia contra las personas, sí un poco contra las cosas. Alguna estatua de Isabel II perdió su lugar, sí, y además algo muy característico de los movimientos populares, empezaron a cambiar el nombre de las plazas o de las calles. Entonces, de algún lugar bautizado con el nombre de un rey o una reina, terminaba siendo la calle o la plaza Mártires de la República, que los mártires de la República eran sobre todo dos, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, que habían sido fusilados a consecuencia de aquel golpe fracasado que mencioné al pasar. Ahí comenzó la andadura de la República, todavía como gobierno provisional, pero rápidamente llamaron a elecciones de cortes constituyentes, y eso fue fundamental. Se necesitaban nuevos símbolos y nuevas instituciones para España. Entre los nuevos símbolos, el más notable quizás, la bandera republicana, que se inspiraba en una tradición que venía ligada al color morado, que fue el color incorporado a la bandera, que venía de las primeras décadas del siglo XIX, con los movimientos todavía no republicanos, solo liberales, solo aspirando por entonces a una monarquía parlamentaria, pero que habían empezado a utilizar el morado. El martirio de Mariana Pineda no era por bordar una bandera como fue la de la Segunda República, sino una bandera morada. El color morado fue instaurado rápidamente. El otro símbolo de la República fue el llamado himno de riego, un himno que también había sido compuesto en las primeras décadas del siglo XIX como parte de estos movimientos liberales. Era de 1820 y se llamaba himno de riego porque coincidía con un alzamiento encabezado por un militar de ese apellido. Esto es importante porque la Segunda República no surge de la nada. Entronca con una tradición liberal española que venía del siglo XIX, que había tenido un jalón en la efímera Primera República, que fue desplazada muy rápidamente, después de poco más de un año, y llega al punto de encuentro de 1931 y allí, les decía, se configura unas cortes constituyentes en el lenguaje español, nosotros diríamos asamblea constituyente, y dictan una constitución que fue muy de avanzada, en consonancia con otras constituciones de avanzada de la época, como la constitución mexicana, inmediatamente o unos años posterior a la revolución de 1910, y la constitución soviética, que la primera constitución soviética fue de 1918, y la constitución alemana de Weimar, también por las mismas fechas. La constitución española, en su estilo, no tenía nada que envidiarle a esos otros textos constitucionales. Y establecía grandes adelantos: los derechos de la mujer, la laicidad del Estado, la vuelta al Estado del control del sistema educativo, que estaba en gran medida en manos de la Iglesia, prohíbe la orden de los jesuitas, vista como el brazo del Vaticano para intervenir en el Estado español, y algo importantísimo que llega hasta nuestros días: reconoce los derechos de lo que se llamaban las regiones históricas en esa época a la autonomía. De allí saldrá el primer estatuto autonómico de Cataluña, que va a ser aprobado no mucho tiempo después, en 1932, y ya unos años después vendrá el estatuto vasco, ya durante las operaciones bélicas, y queda abortado el estatuto gallego porque Galicia es ocupada desde el comienzo de las hostilidades por los franquistas. ¿Quiénes eran? ¿Estoy bien de tiempo? Redondeo, bueno. ¿Quiénes eran los que encabezaban el movimiento republicano? Una amplia gama de políticos y dirigentes sociales en todo el arco del republicanismo. Imagínense que uno de los partidos que tomaba parte en el gobierno de la República se llamaba Derecha Liberal Republicana. O sea, nadie piense que lo que decía la propaganda antirrepublicana de que se estaba ante el asomo de una experiencia bolchevique en España. Imagínense que si se llamaban Derecha Liberal Republicana, estaban bastante distantes de la Revolución Rusa. Pero participaban también los republicanos radicales, que eran de tradición de izquierda, girando lentamente hacia posiciones más conservadoras, y después estaba lo que genéricamente se llamaba izquierda burguesa o izquierda republicana, y muy importante estaba el Partido Socialista Obrero Español, que tenía tres ministros, uno de los cuales, el de Trabajo, era además el máximo líder de la UGT, una de las dos centrales obreras principales de España. Así que se configura ahí una coalición muy amplia que va a entrar rápido en algunos choques a raíz de la Constitución laica, porque los de Derecha Liberal Republicana eran católicos, pero alcanza para dar lugar a una experiencia muy interesante. Para cerrar, la Segunda República Española fue una experiencia política de avanzada. llena de conflictos y de choques. No hay que idealizarlo como un proceso armónico al estilo de hacer una Villiquen de la República Española. Ahí había, en el apoyo a la República, ideas diferentes, clases sociales distintas y hasta opuestas, corrientes cercanas en algún sentido, pero que chocaban muy fuerte en otros aspectos, como los socialistas con los anarquistas, o los comunistas en ese momento, que eran furiosamente antisocialistas en la época de clase contra clase. Pero con todos esos matices, la obra de la República fue muy rica. Se trató de avanzar en la reforma agraria, se trató de avanzar en el derecho de trabajo, ni hablar en los derechos de las mujeres, hasta en el aborto legal avanzaron por una vía un poco indirecta, pasando por Cataluña y sentencias judiciales, etcétera, pero avanzaron en ese campo también, y asimismo intentaron reformar al ejército, cosa que no lograron acabadamente, los adversarios de la República trabajaron desde el primer momento por derrocarla, por desplazarla, por terminar con esa supuesta amenaza bolchevique. ¿Por qué recordar hoy a la Segunda República? Por muchas razones, pero a mí me gusta, y con esto cierro, establecer la evocación de la República en torno a una unidad por la democracia, un pueblo movilizado en torno a una esperanza muy grande, una alegría popular de, creían que definitivamente haber desplazado a ese entorno de banqueros, grandes terratenientes, dignatarios eclesiásticos, jefes militares, la República era algo muy distinto. Venía del pueblo, era un gobierno popular, era un gobierno democrático, y la derecha española no soportó que eso pudiera ocurrir y que pudiera afectar de alguna manera su patrimonio y sus ganancias. Hoy creo que tenemos que pensar en términos de que la República, la historia de la República, sigue siendo una impugnación práctica de la monarquía española actual, que no es una monarquía, además de los reparos grandísimos que podemos tener hacia cualquier monarquía, la monarquía española no es cualquiera, es un resultado del asesinato de la República Española y fue instaurada y planeada por Franco como su sucesión. Y el anterior rey, el rey emérito, como dicen, Juan Carlos, juró cuando asumió sobre los principios del movimiento, es decir, sobre los principios del franquismo. Por eso creo que podemos, debemos pensar en términos de Tercera República Española como algo que tiene que asomar en el futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daniel. Hermoso lo que has contado y sí, vamos por la tercera. Bueno, ahora vamos a continuar con un video de Nora Cortiñas. ¿De Darío? Ah, bueno, bien. Ahora vamos entonces a continuar con un video de Darío y después te presento a vos. Socialista de acá. De corazón. Ah, no era socialista de partido, Porque lo que hacía mi padre, eso es el verdadero socialismo. Mi padre le daba porción de surco de tierra a la gente para sembrar y le daba la semilla. Por ser socialista de corazón, ¿cómo termina su padre? Asesinado. Mi padre. Thank you. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de Adriana Fernández, docente, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina y querellante argentina de los crímenes contra el franquismo. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar acá presente. Un agradecimiento al Centro Cultural de la Cooperación que nos brindó esta oportunidad de estar acá. Daniel, que nos hizo el aguante. Bueno, este video que acabamos de ver de Darío Rivas para mí es muy importante y aparte es muy emocionante porque Darío fue el primer querellante en la causa por los crímenes del franquismo. A él le debemos, después habernos sumado, Inés García Holgado se presentó el mismo día que él en la causa y yo me presenté unos 2 meses después, porque no fue fácil el proceso para querellarse. Yo voy a hablar un poquito de eso, de la parte testimonial, la que quizás no se sabe tanto, la que no se lee, la que se vive y la que se lucha día a día. Yo me crié en una familia totalmente de derecha, en mi familia se aplaudía a los militares, y a mí siempre me decían una frase que Cecilia conoce: ¿de dónde te sale el zurdaje? Eso también me lo decían a mí. Y bueno, no me sentía muy cómoda yo en mi familia con pensamientos con los cuales no tenía nada que ver. Y con el tiempo, yo soy profesora en ciencias religiosas, empecé a militar en un colectivo de teología de la liberación. Acá tenemos a Graciela, que la conocí ahí. Y empecé a hacer cursos sobre terrorismo de Estado. Un día alguien habla del franquismo. Una persona que había venido de un viaje de España habla de fosas comunes, habla de los crímenes de Franco y habla de 1936. Para mí era algo totalmente ajeno. Nunca había escuchado, realmente escuché, pero no me había interesado nunca por lo que había pasado en España. Mi papá era español y ahí caí en la cuenta de que mi abuelo había muerto en 1936. Y dije, oh, me suena este año. Y cuando llegué a mi casa le pregunté a mi papá, ¿qué le pasó a tu padre que murió en 1936? Y me dice, murió en el campo, porque era labrador. Ah, ¿y a dónde está enterrado? En el campo. ¿Por qué? Y porque los pastores, los labradores, cuando morían, se los enterraba en el campo. Es más, me decía mi papá, había paisanos que a mí me contaban que cuando pasaban el arado, encontraban cuerpos. Y dije, chao, fosas comunes. Pero mi papá me lo decía con una naturalidad, claro, con la naturalidad que a él se lo habían contado de chico, y me lo transmitía así. Y yo digo, ¿no seré nieta de un represaliado? Eso como que me cerraría el rompecabezas de mi vida, ¿no? ¿De dónde me salía el zurdaje? Y empecé a investigar por internet y encontré a RMH española. Mandé todo lo que me decía mi papá que tenía, sus partidas de nacimiento, tenía papeles de mi abuelo que no sé cómo los tenía, y recordaba muy bien, perfectamente, el lugar donde estaba enterrado. Porque a él le decían, cuando era chico, mira Tino, ese lugar donde el pasto crece más alto y más verde, ahí está enterrado tu padre. Y ese lugar a mi papá se le grabó en las retinas y en el corazón. No se lo olvidó nunca más, porque pasaba horas mirando ese pasto creciendo más alto y más verde. Así que mandé todo a esta Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y, sorpresa, al mes me llega una partida de defunción que dice que mi abuelo había sido muerto en la lucha nacional contra el marxismo. Acá me venía el zurdaje. Y ahí empecé una investigación más profunda, porque yo quería saber quién era mi abuelo, porque mi papá no sabía quién era su propio padre. A él le decían que había muerto en una reyerta entre vecinos. Nada más. Y no había nada. No había fotos, no había recuerdos, nada. Mi abuelo era un muerto, olvidado, desaparecido, pero hasta de la memoria de la familia. Mi abuela también había fallecido, así que no tenía mucho a quién preguntar. Pasan los meses, la RMH me convoca, porque ellos tienen su laboratorio en Ponferrada. Mi papá, ¿de dónde era? De Ponferrada. Así que, redondito todo, jugaban de local. Me dicen, ¿por qué no viajas? ¿No te interesaría exhumarlo? ¿Y cómo no me va a interesar exhumarlo? Quiero a mi abuelo. Así que con mi papá íbamos a viajar en el mes de mayo, más o menos. Bueno, hubieron inconvenientes, no lo pudimos hacer. El viaje se postergó para fines de septiembre. Viajamos, también viajó mi tío franquista. Bueno, pero viajó lo mismo. Y fuimos, la RMH ya había empezado los rastrillajes. Y tengo que realmente sacarme el sombrero ante el trabajo de esa asociación, porque ahí estás sola con tu alma, no hay un juez, no hay un sacerdote, no hay un psicólogo, no hay nada. Estás vos con lo que sentís. Y venían vecinos, porque cuando pasan estas cosas, que hay una exhumación, entonces los vecinos empiezan a aparecer. Aparece gente que no apareció nunca. Y empiezan a hablar, empiezan a contar. Se desata lo que se dice la memoria colectiva. Entonces todos ahí se animan y empezaron. Yo me acuerdo, yo lo vi, yo escuché, yo sé. Y empezaron a aparecer un montón de historias, hasta que apareció una señora de pelo blanco, con bastón, muy viejita, y me dice, pues tú eres la nieta. Sí, le digo, soy yo. Pues a tu abuelo no lo iban a matar. Era Nicasio a quien tenían que matar. ¿Y quién es Nicasio? En ese momento siento una voz que dice, apareció. Había aparecido el primer huesito en la excavación. Y yo le cuento, ella es mi hija más chica, Jazmín. Yo les cuento que yo que soy de... No, mis sentimientos como que los puedo controlar. Me puse a llorar a los gritos. Yo creo que me lloré los 75 años de silencio, porque a mi abuelo lo matan el 9 de octubre del 36 y lo sacamos de la fosa el 9 de octubre del 2011. No me digan casualidad, no hay casualidades. Y bueno, y ahí me entero que mi abuelo era muy amigo del alcalde republicano de su pueblo natal, que era San Esteban de Valduesa, en el Bierzo, y los falangistas le dijeron, anda a buscar al alcalde, a mi abuelo, ¿no? Para tenderle una trampa, para poder agarrarlo. Y mi abuelo fue, y lo que le dijo al alcalde era que se escape, porque lo iban a matar. A la vuelta dijo, no lo encontré, no lo vi, no sé. Pero alguien los vio hablando. Al otro día vinieron por mi abuelo y me decían los paisanos que estaba. comiendo empanada con la suegra, la señora, y lo bajaron. La casa estaba en una plaza, sobre una plaza, me dice. Lo apuñalaron y lo subieron al camión de la muerte. Porque cuando aparecía el camión de la muerte ya sabíamos que alguien se iban a llevar. A mí me hace acordar a los Falcon de acá, el camión de la muerte, los Falcon. Hay mucha, mucha cosa parecida. Y bueno, se lo llevan, mi abuelo moribundo, a un lugar donde se llamaba La Cortea. Ahí lo rematan de un tiro. El enterrador del pueblo lo traen para que lo entierre. Y ahí pensaron que se terminaba la historia de mi abuelo, que se hubiera terminado, sí. Pero bueno, como le salió una nieta con sus ideales, y esto, y la verdad en algún momento aparece. Los hijos e hijas de desaparecidos siempre dicen, ¿no?, que sienten algo. Y yo sentía algo. Por eso, cuando me enteré por Arturo Blateschi del MED que se iba a presentar una querella por los crímenes del franquismo, yo agarré todos mis papelitos, me fui a Abuelas porque se reunían ahí y dije, ¿qué hago? Me acabo de enterar que soy nieta de un represaliado. ¿Qué hago? Y el abogado Máximo Castex, que estaba en ese momento, me dice, bueno, ahora ya está todo arreglado para la presentación, pero la próxima vas a ser vos. Así que así ingresé a la querella, reclamando justicia por la muerte de mi abuelo, pero no solo por la muerte de él. Me querellé porque, además de mi abuelo, hay más de 100.000 republicanas y republicanos en las cunetas. Esas historias deben ser contadas. Esos republicanos y republicanos deben ser exhumados. No se puede seguir permitiendo tanta impunidad. No importa los años que pasen, tenemos que seguir la lucha. Ayer, Primo de Rivera fue exhumado. ¡Qué bueno! A las republicanas y a los republicanos les cuesta mucho que se los escuche para poder sacar a sus familiares de donde están. Así que tenemos que seguir por los que todavía están vivos para que, a ver si derogan la ley de amnistía, porque muy lindo, la memoria democrática, la verdad que está haciendo muchas cosas muy importantes, pero la justicia todavía le falta bastante. Y hasta que no se derogue la ley de amnistía, no se puede enjuiciar. Y esperemos que no lo hagan y que deroguen esa ley cuando se muera el último represor para que nadie vaya a la cárcel. Porque lo que necesitan es cárcel para pagar los crímenes, las torturas que todavía siguen impunes. Así que bueno, en Argentina, tres querellantes, los demás son de España, pero a los dos lados de la orilla, tanto acá como allá, la lucha sigue. Y si nosotras y nosotros no seguimos, tenemos las nuevas generaciones que la van a continuar. Así que, ¡viva la República! ¡Viva! Bueno, ahora vamos a ver un videito de, ahora sí, Nora Cortiñas. Adelante. Nora Cortiñas. Nora Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora. Estamos participando de la memoria republicana y aquella argentina, trabajando con ilusión de que no quede impunidad de los crímenes que se cometieron en los tiempos que corremos, donde no hay justicia. Los abrazo y les mando de las madres un deseo de que salga todo bien, con éxito, y logremos que no haya impunidad de todos estos delitos gravísimos que se cometieron. Bueno, ahora vamos a continuar con la palabra de Claudio Capuano, coordinador en Cátedra de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina de la UBA y la Cátedra de Salud y Derechos Humanos, sí, de la misma facultad. Me seguí leyendo dos veces. Disculpen, les pido disculpas antes de que arranque Capuano, porque es mi primera vez haciendo este tipo de presentaciones. Yo soy un bicho más de radio, así que bueno, nada, eso. Capuano, te escuchamos. Gracias por estar. Hola, bueno, disculpen la demora. Quería agradecer a los compañeros que me hayan invitado a este momento, a este acto tan importante. Veo a varios amigos que hacía tiempo que no los veía. La verdad, bueno, qué bien. ¿Por qué me invitan? Corrí el año 2007-2008, estaba en Barcelona y me piden que dé una charla sobre médicos que violan los derechos humanos. Nosotros desde la cátedra, una de las líneas de investigación fue investigar aquellos médicos que violaron, y lo que pretendíamos y lo que pretendemos, de ahí fueron varias líneas de acción, es que aquellos médicos que violaron los derechos humanos, que sean juzgados, condenados e inhabilitados de por vida en los colegios médicos. De ahí tuvimos varias charlas con distintos colegios médicos, Confederación Médica de la República Argentina. Bueno, doy la charla en Barcelona y se me acerca una periodista, Montse Armengou, me dice, mira, acá hubo un médico, uno de los padres de la psiquiatría española, que creó las bases para la apropiación de menores, y ahí empecé a investigar todas las ideas de este criminal, que fue un médico muy, muy reconocido en la época. Tuvo mucho, digamos, su palabra era muy escuchada, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. Este médico fue el comandante militar Antonio Vallejo Nájera. Este médico, previo, antes de la rebelión española, empieza a juntarse con una serie de intelectuales cercanos a la Falange. Hoy recién hablabas de Primo de Rivera, que fue expulsado del Valle de los Caídos, pero estaba con gente muy vinculada a la Argentina. Uno de ellos era Ramiro de Maeztu, que fue el embajador de España en Argentina, de Primo de Rivera, y el otro fue Zacarías de Vizcarra, un obispo que estaba en la iglesia de Barracas, que justo un año antes de terminar de triunfo de Franco contra los republicanos, llega a España y le dan la arquidiócesis de Toledo, la más importante dentro de la jerarquía católica. Junto con todos estos grupos crean una palabra que de esto habla la derecha en España hoy en día, que es hispanidad. La hispanidad fue el homogeneizó, digamos, ideológicamente a toda la derecha española. ¿Y se basaba en qué? En teorías eugenésicas. Ustedes piensen en 1920, 1930, las teorías eugenésicas en todo el mundo. O sea, cuando hablo de todo el mundo, hablo del mundo socialista y el occidental. Se basaban en teorías biológicas, donde había que mejorar la raza de acuerdo a lo biológico. De ahí nace la concepción racial de la ciencia y de ahí nace la noción del Estado-nación. O sea, era Estado-nación de acuerdo a las razas, nos peleábamos con distintas razas, esto se vivió. Pero ¿cuál es la vuelta de tuerca que le dan estos intelectuales y en esto Vallejo Nájera? Dicen, ojo, no, acá están equivocados. El enemigo no es la raza, el enemigo es el que piensa distinto. La raza nos puede acompañar, distintas razas, porque por la, digamos, lo que venía de todo el imperio español, tenían distintas etnias, entonces el enemigo, ¿quién era? El comunismo, el socialismo, el anarquismo. Esta es la vuelta de tuerca. Pero empecé a ver algunas analogías con lo que pasó acá, ¿no? Traje algo porque es... ¿qué decía Vallejo Nájera? En el año 1938, él publica un libro que se llama Política Racial del Nuevo Estado. El saneamiento y regeneración eugenésico de un pueblo o raza requiere que se actúe sobre la totalidad de los individuos que la constituyen y no limitarse a la selección de padres aislados. La regeneración de una raza impone una política que neutralice el daño que puede venirle al plasma germinal de los agentes patógenos, tanto físicos como psíquicos, materiales como morales. Esto decía él. Él tenía en claro, él hace un estudio, que hoy en día sería un, digamos, por ese estudio iría preso, con siempre esas políticas en campesuelos o camposuelos, era un campo de concentración donde llega a la conclusión de que esos hijos de republicanos debían ser separados de sus padres. Pero esto no es que llega a la conclusión, lo publica en las revistas científicas más importantes de la época. Para que tengan una idea de la impronta que tenía Vallejo Nájera con respecto a lo que era el campo intelectual, por lo pronto médico y social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Triunfa Franco, Vallejo Nájera tiene un cargo muy importante, entonces plantea, en base a dos leyes y un decreto, la separación de los hijos de los republicanos. Mediante servicio secreto hace traer a todos los hijos de los republicanos de Francia, Italia, que estaban, pero además hace una ley donde le cambia el nombre, y ahí es el inicio de la apropiación. Les cambia el nombre y es hasta el día de hoy que no pueden saber. Yo estoy vinculado a ellos, pero también estoy vinculado a todos los niños robados, son mis niños. Y por ejemplo, una de las charlas que tenía ayer con Soledad Luque era la discusión que iban a tener con los diputados españoles, por el cual el PSOE se negaba rotundamente, era de que no había que hablar de genocidio y no había que hablar de lesa humanidad. Entonces, el tema de los abogados era cómo encontraban los resquicios para poder seguir buscando a sus familiares que estaban apropiados. En la investigación que hizo Baltasar Garzón, dice que él estimó que hasta el año 51 hubo más de 31.000 personas apropiadas. Después cambia el eje de las apropiaciones y pasan a ser, al tomar el férreo control de la iglesia, pasan a ser las madres solteras que se apropiaban, madres muy pobres, y ahí comienza el tema de la eugenesia. Ahora bien, yo investigué lo que eran las ideas de Vallejo Nájera y cuál fue su implementación en la Argentina. Entonces vi, buscando, investigando, en el año 78 hubo una jueza de Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Adelia Pons, muy conocida, quienes estamos en el ámbito de derechos humanos, decía: estoy convencida de que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos, porque no sería justo hacerlos. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos. Solo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños. Esto es una... es en un reportaje que hace, ¿eh? O sea, esto es público. Entonces, uno de mis trabajos es de periciar a genocidas. Entonces, allá por el año 2010, genocidas que buscan la domiciliaria, los cobardes, y que no se hacen cargo de ningún crimen de los que hicieron. Me toca periciar a uno de los más altos genocidas que tuvo la Argentina. Entonces yo me tomo un tiempo. No lo digo porque tengo como por una cuestión de confidencialidad y me pueden después impugnar ante otras pericias. Entonces me tomo el tiempo y le digo: dígame, usted, ¿cuál piensa que fue su mejor momento profesional en su carrera militar? Y me dice: y cuando estuve en la Escuela Superior de Guerra de España, en el 60. Ah, entonces le digo, lo conoce a Ramiro de Maeztu, Vallejo Nájera, claro, son mis héroes, me dice. O sea, alguien que tomaba decisiones, ¿no? Entonces le digo, ¿y sus héroes qué le enseñaron? Y ahí se dio cuenta que yo sabía de lo que él me hablaba y guardó silencio. Un silencio de muchos minutos, ¿eh? O sea, entonces empecé a ver algunas otras situaciones y claro, Vallejo Nájera tuvo una impronta muy grande en lo que fue en salud mental en la Argentina. Tuvo una impronta muy grande en lo que fueron las revistas muy importantes de la época médica. Por ejemplo, había una revista en la década del 20 que se llamaba Revista de Eugenesia, Biotipología y Medicina Social, donde, piensen lo que era el pensamiento hegemónico, ¿no?, como atravesaba todo. El director de la revista era el decano de la Facultad de Medicina, Mariano Castex, el papá del famoso Mariano Castex. Y en el directorio estaba Juan Pedro Garrahan, Carlos B. Budaondo, estaba Alfredo Palacios, Juan B. Justo, y estaba Vallejo Nájera. O sea, esa idea de eugenesia estaba constante en lo que era esa época. Ahora, ¿qué pasa? Cae el eje, son enjuiciados los médicos nazis, de los cuales en los pequeños juicios de Nuremberg 10 son condenados a la horca, pero lo que cae es la eugenesia biológica, no cae la eugenesia social. Muchos de ellos son llevados a la Escuela de las Américas para explicar qué. Y ahí es la pata que empieza a tener lo español en la doctrina de seguridad nacional. Para ir terminando, si quieren después charlamos, me hacen preguntas. Yo ayer cuando hablaba con respecto con los compañeros de España, ¿no?, como pues los procesos sociales, políticos son muy complejos, ¿no? Primo de Rivera lo sacan, ellos tienen que estar peleando para recuperar a sus hermanos, sus historias, ¿no? Pensaba en los juicios que tenemos nosotros, ¿no? Y quería terminar con algo que me pasó también periciando uno de los represores más altos del 601, ¿no? Entonces, en un momento, cuando termino la pericia clínica, le digo: dígame, ¿qué siente usted con lo que está viviendo acá. Que hay un grupo de gente de afuera que lo pone en bolas, lo revisa. Y me dice, mire, doctor, a mí me criaron para ser héroe. Héroe. Sin embargo, mi nieto y mi hijo repudian mi nombre, dice. Y me criaron para ser héroe. Y yo pensaba, ¿no?, en la lucha de tantos compañeros, ¿no? Reescribí la historia. Claro, los represores nunca van a ser héroes. Y al tipo le caía la ficha de esto, ¿no? De que estaba sentado con un don nadie, según él, y tenía que responder las preguntas. Y tenía que responder por sus actos. Más allá de la justicia que está dejando a mucha gente afuera. Pero esto pasaba. Y esto pasa acá también. Son parte de los procesos sociales tan complejos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con un video de Carly. Sí, no. ¿Sabes qué? ¿Qué? Decime. Llegó un videíto de Pérez Esquivel, porque bueno, no va a llegar. Sí, no se le pudo acercar. No, se le complicó un poco. Se le complicó, así que mandó un video que nos trajo Claudio. Ajá. Así que vamos a pasar su saludo y después pasamos el de Carly. Voy. Bien. A por Helio. Quiero darles un fraterno abrazo y seguir la lucha por verdad, justicia y reparación del daño hecho al pueblo español. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y toda la solidaridad y el apoyo. Ahora igual. Bueno, ahora vamos a continuar con el pequeño video de Carly Slepoy. ¿Sí? Ah, ok. Porque no sé. La posibilidad de consolidar una justicia global para delitos graves y de lesa humanidad? No solamente que existe la posibilidad, en principio existe la necesidad, y a partir de la necesidad existen múltiples resoluciones dictadas por organismos internacionales instando a los estados, a sus tribunales de justicia, a que ejerzan la jurisdicción universal. Este es un principio que se ha consolidado fundamentalmente en los últimos 10 años y que ha dado origen a procedimientos muy importantes, por ejemplo, los abiertos en España en relación con los criminales argentinos y chilenos, ¿no? En consecuencia, nosotros esperamos que esta querella que hemos interpuesto en relación con los crímenes cometidos por el franquismo en España tenga la misma suerte que la que ha tenido la que se inició en España en su momento. El principio de jurisdicción universal es aquella por la cual las tribunales de los distintos países del mundo actúan. Tribunales nacionales actúan en ejercicio de esta jurisdicción. Lo que permite a las víctimas de crímenes que quedan impunes en sus propios países recurrir a esos tribunales para que, ante la falta de justicia en sus propios países, puedan esos tribunales ejercer la jurisdicción. Entonces lo que cumple es el propósito de ser un instrumento en manos de la víctima de estos crímenes y que puede ser ejercida desde países poderosos o de países más débiles. No olvidemos que Argentina fue un territorio colonizado por España en su momento, es una ex colonia española, y hoy se ha interpuesto una querella para que se inicie un procedimiento judicial en Argentina del país colonizado en su momento contra el país colonizador o contra los responsables del genocidio en el país colonizador. Esto es muy importante porque da la idea de que esta es un arma en manos de los pueblos, en manos de las víctimas. No está en manos de los estados, así en abstracto de los estados que tienen fuerza. Por el contrario, es la fuerza social de los grandes movimientos de derechos humanos lo que genera y fortalece esta jurisdicción universal. Bueno, y ahora voy a presentar a Cecilia Roseto, actriz, cantante, directora. En España fue agregada cultural del Consulado Argentino en Barcelona, asignada por el presidente Néstor Kirchner. Ha sido distinguida por los premios Jorge Morresi y Eduardo Tato Pavlovsky. Personalidad de la cultura comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos. Gestora cultural, representante internacional de asuntos culturales en Barcelona y distinguida por el gobierno de Cataluña y medalla del Bicentenario. Cecilia, te escuchamos. Ay, cuántos títulos. Y eso quise un resumen. Bueno, ante todo, agradecer estar en esta mesa, agradecer estar con ustedes. Con toda su sapiencia me han emocionado mucho. Te vamos a visitar aquí. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto conocimiento! Lo mío, yo diría que es más colorido, por así decir. Creo que he sido durante toda mi vida una estupenda copiloto. Siempre he intentado ayudar a algunas personalidades que necesitaban, aunque parezca mentira, esa fuerza detrás, como en el caso de Carlos Slepoy. Y mi relación con él comienza, bueno, contrariamente a lo que vos contabas, Adriana. Yo tuve un padrino anarquista uruguayo que se había ofrecido como voluntario para a favor de la República, por supuesto. Y yo caí en su casa en Montevideo, siendo casi un adolescente, a los 15 años. Y él era ajedrecista, amigo de mi padre. Entonces le dijo, mándame a tu piba. me metió en una pequeña habitación, tenía un departamentito muy pequeño en Montevideo y tenía una biblioteca chiquita y me dijo, mira, si te vas a quedar un mes acá con nosotros, vamos a ir a la playa, vas a conocer algunas cosas, pero primero, antes de irte, te vas a leer estos tres libros. Y una era la historia de Vietnam y de todas... de todas las conquistas que había, las invasiones que había sufrido Vietnam, desde los japoneses hasta un libro de psicoanálisis y otro sobre los republicanos. O sea que era muy jovencita cuando yo creo que él me inició en casi todo, porque además me llevaba a la avenida 18 de Julio en Montevideo a escuchar los discursos de Fidel, que hacía poco que había entrado la revolución. Así que yo digo, me dio una lavada de cabeza que no se fue nunca más. Y después en la escuela, yo trabajé mucho, en la Escuela de Arte Dramático, trabajé mucho con Leda Valladares. Y Leda, una gran investigadora de la música, solía cantarnos mucho las canciones republicanas. O sea que, bueno, se venía creando, ¿no es cierto?, ese sentimiento que termina de redondearse, digamos, de fructificar. Cuando yo me voy a vivir a Barcelona, buscando el mango, ¿no? No es que fui... había problemas de trabajo aquí. Me voy a vivir a Barcelona... y comienzo a conectarme, es decir, yo hablaba con mucha desfachatez acerca de los rojos y a ellos les sorprendía mucho, pero incluso a los grandes intelectuales que estaban en Barcelona, a mí me sorprendía cuánto ellos decían, casi que me hacía gracia, ¿no? Yo era muy amiga de Vázquez Montalbán y de cineastas, y ellos decían, ay, ha venido la Ceci, que es tan roja, y ella dice, lo dice a bocajarro. Y claro, estamos hablando del 90 y pico, del 2000, me parecía natural. Sin embargo, había mucho silencio, muchísimo silencio en la gente. Les costaba esto. A veces, cuando estábamos en una reunión, Vázquez Montalbán se atrevía a brindar y decía por la caída del régimen. Pero siempre había un gran silencio, hasta que comencé a hablar con las vecinas. Entonces allí venían, ¿no? Las viejecitas que te contaban cómo las metían presas si hablaban en catalán. Pero el solo escuchar un bon día cuando entraban al mercado y decir, nada más, decir bon día, reina, qué faso, qué sé yo. Y ya allí las agarraba algún policía o un guardia civil y las llevaban a la comisaría y le decían, usted no habla en ese idioma salvaje. O sea, les prohibieron su propio idioma, ¿no? Bueno, yo comienzo a trabajar en el consulado cuando yo vivía en Barcelona, cuando Kirchner me dice si podía ayudarlos desde allá. Quiero decir, yo tenía mi casa y era bastante popular dentro de la ciudad, ¿no? Por mis trabajos artísticos. Entonces él me pregunta si los puedo ayudar desde ahí. A mí me gustó la idea porque siempre me sentí alejada de lo artístico, sobre todo de la familia artística. Mi familia fueron siempre los compañeros de derechos humanos. Es decir, nunca sentí familia a, ¿cómo le llaman aquí?, a la farándula. Es decir, siempre fueron los... como dicen ustedes, los represaliados, las víctimas aquí del genocidio en Argentina. Entonces, yo dije, pensé, le dije a Kirchner, a mí solo me interesaría hacer derechos humanos. Entonces, comencé a hablar con la gente y era impresionante, ¿no? Cómo cuando uno les brindaba un mínimo de apoyo, porque tampoco yo es que podía hacer mucho, si bien contaba con la ayuda en Cancillería de Jorge Tayana, que había estado preso y que conocía muy bien todas estas cuestiones, yo lo que trataba era, bueno, cómo empezar a trabajar con ellos. Así, bueno, llegué a tener un trabajo grande con la gente de Memoria Histórica de Cataluña y de lo que se llama ya Memorial Democratic, que es una especie como de ministerio, ¿no?, de derechos humanos. Y entonces empezamos a trabajar juntos. No me resultaba difícil porque conocía perfectamente todos los acontecimientos que habían sucedido aquí en la dictadura cívico-militar. Y como decías vos, era impresionante sin saberlo, ¿no es cierto?, entre comillas, la hermandad que se creaba. Cuando ellos me escuchaban hablar a mí del conocimiento de la dictadura en Argentina, entonces empezaban a abrirse y a contar también sus cosas. Trabajé con la Universidad Autónoma de Barcelona, con la Pompeu Fabra, también la universidad, y llegó un momento en que el solo hecho, yo armé una web, ¿no es cierto?, y donde tenía un mailing muy, muy grande de catalanes, también de argentinos, pero mi relación fue más con ellos, con los catalanes. Entonces, al ir enterándose que había una persona que se interesaba por estos temas en el consulado, comenzaron a acercarse. Entonces, por ejemplo, de la universidad, estaban las cátedras que ellos llamaban de prehistoria y también una cátedra que se llamaba de ADN mitocondrial. El doctor sabrá qué se refiere. Yo hasta ADN llego, el mitocondrial no sé qué era, pero era una cátedra que se llamaba así. Entonces ellos me citan en la universidad y me preguntan si yo podría tener alguna manera de acercarles al equipo de antropología forense. Yo tenía mucha relación con el equipo de antropología porque mi primer esposo fue desaparecido en el campo de concentración Puente 12. Entonces tenía mucha relación con el equipo de antropología porque hubiésemos querido recuperar sus restos, cosa que nunca sucedía. Y les digo, sí, digo, yo tengo una amistad con ellos, ¿ustedes qué quieren? Y dice, ellos son los que más saben en el mundo. En ese momento, ¿no?, el equipo de antropología estaba realmente... Y dice, y quisiéramos compartir con ellos, porque también ellos estaban pensando, bueno, justamente toda la apertura de las fosas comunes en España, querían, o en Cataluña, no sé exactamente, yo no participé de las reuniones entre ellos. Pero finalmente pude llevar a uno de los directores del equipo, todo también, como decía Adriana, todo con mucho trabajo, todo muy dificultoso, porque la gente del consulado, los que eran de, digamos, de carrera, eran muy gorilas y eran horrorosos. Entonces me dificultaban todo el tiempo. Llegaron a cerrarme, a cortarme internet. Yo le pagaba a una secretaria que era una egresada de la Sorbonne para que me ayudara, que también era militante de estas cosas. La echaron. Era una gente horrible, horrible, horrible. Pero yo, bueno, cuanto más me peleaban, más luchaba. Pero, por ejemplo, cuando llevé al equipo de antropología, y que fue la primera vez que extrajeron sangre de gente exiliada en España, viajaban a Barcelona para la toma de sangre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de los diplomáticos que estaba allí me dijo, ah, ¿qué está haciendo? Le preguntó a otro, ¿qué hace la Roseto? ¿Andan buscando sangre para hacer morcillas? A ese punto llegaban, ¿no? Eran terribles, terribles. Quiero decir, también fue todo muy de mucho estrés, ¿viste? Sí, lograron enfermarme porque era muy triste lo que hacía. Pero logré entonces combinar los trabajos de la universidad con la gente de Memoria Histórica de Cataluña, con el ministerio este que se llamaba Memorial Democratic, que tenía que ver algo así como de derechos humanos. Y entonces logramos organizar muchas cosas en el Museo de Historia de Barcelona. Y entonces ahí se iba acercando la gente. Para mí fue muy enriquecedor, mucho, mucho, porque se acercaban personas que habían nacido en Francia porque sus padres habían tenido que atravesar los Pirineos y escaparse. Me hice muy amiga de Paco Ibáñez, que su padre también estuvo en un campo de concentración en el sur de Francia, y que él, siendo bebé, tuvo que vivir con su madre el bombardeo en Barcelona. Entonces, fue muy enriquecedor trabajar con ellos. Además, en la medida que esto iba avanzando, surgían cosas que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que esta gente no haya tenido antes con quién hablar y hablan conmigo? Entonces, yo solía actuar en Palma de Mallorca, en Baleares, ¿no? En Palma. Entonces, una vez se me acercó una periodista a contarme algo tremendo, que ella tenía una casa muy grande con un gran espacio de parque, y había una parte donde sus hijos pequeñitos jugaban, y recordaba también lo que vos decías, que un día vinieron corriendo, dice, los niños, y le dicen, mamá, mamá, mira, encontramos un hueso de un perro. Y ella se dio cuenta que era un hueso humano, ¿no? Entonces me vino a consultar a mí, porque fueron con la familia y se dieron cuenta que había un lugar en esa especie de parque, jardín que tenían en su casa, donde efectivamente eran huesos humanos. Y ella me dice, ¿qué te parece que hagamos? Porque en ese momento el gobierno de Baleares era muy reaccionario. Entonces ellos tenían miedo que cerraran ese espacio y que hicieran desaparecer esos restos. Entonces yo le dije, no, no, sin saber nada, yo aconsejaba, no, no, no le digan nada al gobierno creo que eran de Aznar, ¿no? Y entonces digo, no, no, no le digan a ellos, vamos a hablar, yo te doy los teléfonos y consulta con la gente del equipo forense. Entonces ahí me hice muy amiga también con la persona que trabajaba en Baleares sobre esos asuntos. No sé en qué habrá terminado eso, porque yo me volví a la Argentina en el 2008, así que no sé. Pero sucedían esas cosas. Por ejemplo, una vez fui a actuar para el Día de la Mujer, inaugurar un teatro muy hermoso, muy grande, en un pueblo o ciudad que se llama Alcudia, en Mallorca, ¿no? Como si fuera camino a Puerto Pollença, como a mitad de camino está este lugar Alcudia, donde se inauguraba un teatro muy grande. Y entonces pidieron que era por el Día de la Mujer, y entonces había pedido a la gente de allí que actuara yo en ese día. Y era un público hermoso, hermoso, muy entregado y muy hermoso. Y al final de la función me sucedió algo, cuando yo les digo, ¿no?, de enriquecer el alma. Se acerca una mujer con una sonrisa joven, bueno, no sé, sería como yo. Gracias. Y entonces, con una sonrisa muy amplia, hermosa, con el pelito corto, y me abraza y me dice: Cecilia, yo no la conocía, ¿no? Y me dice: qué hermoso lo que hiciste, gracias, gracias. Pero me abrazó de una manera especial y me dijo: yo era la novia de Salvador Puchantik. Imagínate, todavía lo recuerdo y se me abre el corazón. Yo la abracé y le digo: ay, mi amor, están las fotos, las dos abrazadas así fuerte. Ella se llama Margalida Boubert y era la novia, o bueno, en algunas páginas de Google dice el amante de Salvador. Eran muy jovencitos, tenían 20 años. Bueno, de estas cosas me sucedieron muchas allá en Barcelona, hasta que un día, ya no me acuerdo de qué manera, creo que yo actuaba en Madrid y me vino a ver a una función Carles Lepoy. Entonces, no recuerdo qué año era, no recuerdo, pero yo me di cuenta que ese hombre necesitaba ayuda. Y entonces le dije: ¿En qué podemos ayudarte? Y me dio una lista de cosas. Incluso un día apareció Norita Cortiñas allá en Barcelona, que se había roto un brazo, y me dice: tomemos un tren y nos vamos a ver que Carly está internado. En esas tantas idas y venidas que tenía Carly de los hospitales. Y nos fuimos a Madrid a verlo con Norita. Bueno, pero resumiendo, fui cuando él me pidió que fuera, cuando él le mete los 600 años, o 6.000, como dijeron, a Silingo, que de todas maneras ahora está libre, ¿no? Porque creo que más de 30 no se podía en España. Pero bueno, él había logrado eso. Un trabajo tremendo, tremendo, y él iba con su bastón, todavía no estaba en silla de ruedas, con el bastón. Y recuerdo la imagen de él cuando llegó a la audiencia, yo lo estaba esperando en la puerta, y bajó, no con las dificultades de salud que tenía, pero con un bastón, y se le cayeron todas las carpetas al suelo, y había gente joven, y yo decía: coño, no hay más gente joven que te levante todo eso, porque él venía con todas las carpetas, no pedía ayuda. Yo le decía: nene, tenés que pedir ayuda cuando la necesitas. Así, bueno, y cuando, con respecto a la querella, un día nos reunimos en el jardín de la casa de Cristina Comandé, ex detenida desaparecida en Puente 12. Y nos reunimos con ella, Ricardo, su marido, Norita Cortiñas, Lepo y yo. Y Carly tenía que ir al día siguiente a Comodoro Py, pero estaba muy caído, muy caído. Entonces dijo: ¿qué te pasa, Carly? ¿Qué querés que hagamos? ¿Te podemos ayudar en algo? Le decíamos con Norita, porque lo veíamos. Y él dice: es que he trabajado tanto, tanto por la querella argentina. Dice: y me temo, esta es la última oportunidad de que la jueza tome esta causa. Y no sé, si dice que no, no sé qué ya qué voy a hacer, qué más puedo hacer. Y entonces nosotras con Norita le dijimos: ¿qué crees que podríamos hacer? Y él dice, tal vez es Cholula. Dijo, ¿por qué no van ustedes? Sí, le dijimos con ahorita, le digo, llamo un par de actores que estén de moda en la televisión. Sí, lo que sea, dijo Carly. Y entonces yo lo llamé a Gastón Pauls, que en ese momento era muy guapo y muy lindo y no sé qué hacía en televisión. Le digo, Gastón, te necesitamos para que vengas a poner la cara con una jueza. Y Horacio Roca, que también estaba haciendo un espectáculo en el Teatro de San Martín y salía, le dije, por favor, venga. Y entonces nos encontramos todos, bueno, estaban las víctimas también, estaba, yo no recuerdo, como no conocía más con los nervios de lo que nos había pedido Carly, que la convenciéramos a la cubría. Entonces yo estaba con una ansiedad, entonces le golpeamos la puerta y vino el secretario, hola, ¿qué tal, querido? Yo me puse como hablan, viste, se supone las artistas. Y entonces digo, estoy con Nora Cortiña, ¿sabes quién es? Y estoy con Gastón Pauls. Y con... digo, y tenemos que ver a la jueza. Es muy importante. Decile, por favor, que nos reciba 5 minutos. Por algo muy hermoso. A ella le va a encantar. Yo qué sé, la pavada que dije. La cuestión que al rato sale el secretario y dice, los va a recibir. Y nos recibió en un salón con sillones. Y ella sí, debía ser un poco, yo estaba contenta, estaba contenta de que fuéramos nosotros. Y bueno, y nosotros le dijimos que la causa era importantísima, que cuando actuábamos en España, que eso era muy importante, que los artistas y qué sé yo, y bla, bla, bla, bla. Gastón también había venido de actuar de allá. Y bueno, dijo, bueno, bueno, sí, sí, con lo... mire, están afuera, estaban, yo no sé si estaba Chato Galante... Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo quiénes eran las víctimas, pero estaba Carly en silla de ruedas. Bueno, bueno, entonces sí, por favor, están todos ahí. Bueno, sí, sí, sí, con mucho gusto le voy a atender. Entonces salimos nosotros y me dice Carly, ¿qué te parece? ¿Qué nos irá a decir? Mirá, digo, por cómo se comportó, parece que sí. Y entonces entraron y bueno, y salió bien. Así que yo había traído, vi recién una frase, va, ¿para qué les voy a hacer? Pero bueno, de tantas cosas. Pero había traído unas frases de Carly, justamente cuando en el 98 él trata de iniciar, hace un alegato para enjuiciar, justamente por la justicia universal, ¿no? Para poder enjuiciar allá a los criminales argentinos. Bueno, recién se veía, vi una frase, es muy hermosa. Esperen, segundito. Porque antes de venir la leí y vi que ahora estaba aquí. Donde él dice, aquí se están persiguiendo criminales de derecho internacional que están siendo protegidos por una legislación contraria al derecho internacional. El futuro va a ser contagioso, creo que esa frase leí, ¿no? El futuro va a ser contagioso y sus señorías lo saben. Mañana otros tribunales del mundo pondrán en práctica estos principios, que los genocidas se sientan acorralados, que la humanidad quede liberada de este flagelo cada vez más, que se respire mejor en el mundo. Y esto, señorías, va a ser un inmenso homenaje. Además, y permítanme estos términos de alguna manera extrajurídicos, va a ser un inmenso homenaje a los miles y miles de supliciados en Argentina y Chile, a los exterminados por el terror genocida en distintas épocas de la historia. Será un homenaje a las personas que estamos vivas en el mundo en estos momentos y un homenaje a las generaciones futuras. Esta sala tiene en sus manos abrir un camino irreversible en el sentido de que quede inscripto que la persecución universal de los crímenes contra la humanidad se ha transformado ya en una realidad. que un juzgado español de la jerarquía de este ha determinado que es legítimo y necesario y obligado que sean perseguidos en todos lados los criminales, que se establezcan tribunales nacionales en correspondencia con tribunales internacionales en todos lados para perseguir este tipo de delitos. Si así es, si la decisión de esta sala es unánime como aspiramos, el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que nació después de la Gran Guerra, la Segunda Gran Guerra, que lanzó un mensaje de optimismo hacia la humanidad, pero como todos sabemos, ha sido retórica en lo fundamental. Será la declaración no de la humanidad que tenemos en este momento, tan vulnerada en sus derechos, tan sometida a estos crímenes, sino la declaración de la humanidad que soñamos. Una maravilla de luchador, de imprescindible. Maravilloso, maravilloso. Cuando hubo un homenaje a él, que hay muchísimos, en España, yo les leí estas pequeñas palabras. El comienzo de un poema de Juan Gelman, que comienza diciendo: el pueblo aprueba la belleza, aprueba el sol del espectáculo del mundo, aprueba el sol. Aprueba el río humano. En la pared de caras populares se escribe: apruebo el sol. Carlos Slepoy fue un sol que nos rozó porque tuvimos la fortuna de ser sus contemporáneos. Tuvimos la suerte de gozar de su amistad. Tuvimos la suerte de ver brillar sus ojos cuando escuchaba un poema o una canción. Tuvimos la fortuna de recibir la más luminosa de sus sonrisas siempre, y de compartir algo de su vida y su pasión. Gracias. Bueno, yo les había traído, ¿tienen un segundito? Por supuesto. Algo que me encantó, ¿saben quién me lo enseñó este poema de Lorca? Se lo escuché por primera vez en boca de Antonio Gades. Él era muy amigo de mi segundo marido y me puso incluso una coreografía a mí, y solía venir mucho a nuestra casa. Y un día se puso a recitar un trozo de este poema que yo no conocía, de Federico, y que él decía, muy poca gente lo conoce. Y justamente ayer hablé con la presidenta de la Fundación Gades y le comenté de este poema, porque lo tenía encima para traerlo para ustedes, y me dice, se me pone la piel de gallina. Dice, Antonio me lo recitó en el hospital cuando ya casi estaba partiendo. Y que vos me traigas este poema. Y yo lo había separado un trozo para ustedes, que es un poema bastante inusual de lo que uno suele conocer de Federico, ¿no es cierto?, y de la dulzura de él en todos sus poemas. Dice, dime, Señor, Dios mío, ¿no llega el dolor nuestro a tus oídos? ¿O te gustan los gritos? ¿Estás sordo? ¿Estás ciego? ¿O eres visco de espíritu y ves el alma humana con tonos invertidos? Oh, Señor soñoliento, mira mi corazón frío como un membrillo demasiado otoñal que está podrido. Aquí, Señor, te dejo mi corazón antiguo. Voy a pedir prestado otro nuevo, un amigo, un corazón con arroyos y pinos, robusto, con la gracia de un joven campesino que atraviesa de un salto el río. ¿Qué tal? ¡Qué hermosura! ¡Qué fuerte! Está sordo, está ciego. ¿Preguntas o no? Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, me resta para decir muchas gracias a la mesa, a ustedes, muchas gracias a todos los presentes. Esperemos que este ciclo se pueda hacer una continuidad. Así que nada, más que decir salud y república.